¿Te aburres en verano? ¿No sabes qué hacer? No te compliques y vente de festival. Son Festivals Damer, el blog donde puedes encontrar toda la información sobre los mejores festivales del verano. Los mejores festivales del verano en un solo blog. Si te gustan los festivales, son Festivals Damer. Entra en nuestra página web en www.songfestivalsummer.wordpress.com.